Bien, hermanos, vamos a seguir nuestra meditación en Mateo capítulo 5. Dice el Señor en su palabra: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a orar, amados. Señor, una vez más nos dirigimos a ti, Padre, para que nos guíes. Señor, para que estemos atentos a tu palabra, que nuestro corazón, Señor, sea como el de Josías, que se enterneció cuando escuchó tu palabra. Que no tengamos un corazón, Señor, endurecido por el engaño del pecado. Que no haya en nosotros un hambre, una sed, Señor, de tu palabra, de tu verdad, de tu justicia. Señor, esperamos ser conformados a Cristo, Señor. Y te rogamos por los que están hoy y no tienen este propósito, Señor, que tú puedas obrar en sus vidas. Que no endurezcan su corazón, Señor. Que no caigan o ya han caído en el engaño del pecado, creyendo que el pecado puede pagar bien. Señor, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre. A ti la honra, Señor, a ti la gloria. En Cristo Jesús, Padre Santo. Amén. Hermanos, hasta acá hemos visto lo dichosos que son los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Y después de la bienaventuranza, siempre hay una razón que explica por qué son bienaventurados, por qué son dichosos. Y cuando veíamos los pobres en espíritu, dice porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando habla de los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando habla de los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y cuando hablan de los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en la dicha, en las razones por qué una persona es feliz, tremendamente dichosa, es porque se goza por gracia de las bendiciones eternas del Señor. Y, hermanos, esto no es otra cosa que los hijos de Dios. Los hijos de Dios no son bienaventurados en un aspecto, solamente que sus pecados les son perdonados, sino que estas cosas que hemos visto hasta ahora son las evidencias de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son pobres en espíritu, los hijos de Dios lloran por su pecado, se lamentan por el suyo, por lo de los demás. Los hijos de Dios son mansos, llegan a ser mansos, están en este camino de la perfección, y los hijos de Dios tienen hambre y sed de justicia. Entonces, está describiendo el carácter de Cristo y el carácter de su pueblo. No puede haber un hijo de Dios que no esté dentro de estas bienaventuranzas. Por esa razón, debemos ir al secreto del Señor. Quizás haya pensamientos en algunos de decir, bueno, yo no soy pobre en espíritu, sí soy un poquito manso, pero no tengo hambre y sed de justicia. Bueno, no puede ser. Los hijos de Dios calzan en todas estas bienaventuranzas. Y cada uno de nosotros, les decía, debemos examinarnos para ver si es que esto está presente en nuestra vida. No está, debe causarnos mucha preocupación. Mucha preocupación. Hoy veremos bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y es tremendo porque ya le hemos alcanzado de parte del Señor. ¿Cómo es que hombres sin compasión, hombres entregados al mal, inclinados al pecado, bebiendo el mal como agua, hemos llegado a ser misericordiosos? Unos están en una forma incipiente, Dios los ha alcanzado recién, pero están en este camino de la perfección, en este camino de la misericordia. Y, hermanos, quisiera un poco repasar con ustedes cómo pasó esto. Primeramente, veamos en Romanos, capítulo 9, que esta misericordia del Señor llegó a nuestra vida porque Dios lo quiso. Esta es una de las primeras cosas que debemos saber, conocer. ¿Sí? En Romanos capítulo 9, versículo 11 dice, habla de Jacob, Jacob y Esaú, y dice, pues no habían ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hermanos, que hemos alcanzado la misericordia de Dios, debemos recordar que no ha sido por ningún mérito, que nosotros no la hemos pedido, no la hemos buscado, no hemos ido tras esta gracia del Señor. Nosotros estábamos yendo en pos del mal. El pecado no nos asediaba, nosotros estábamos en busca del mal. Esa era nuestra naturaleza, lo queríamos hacer. Nos despertábamos para hacer el mal y solo el mal. No nos cansábamos de pecar. Eso dice el Señor en su palabra. Cada uno de nosotros puede recordar su estado anterior. Y era calamitoso. Era calamitoso. En algunos de nosotros sucedió que Dios nos hundió en una aflicción profunda para clamar como aquellos ciegos, pidiendo a Dios misericordia. Hijo de David, ten misericordia de mí. Como aquella mujer que se acercó al Señor porque su hija estaba gravemente atormentada. Y le dijo, sí, Señor, pero los perrillos comen aún de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Grande es tu fe, mujer. Buscamos al Señor porque Dios nos colocó en una aflicción. Si no, seguiríamos en el mal, como el mundo lo hace. El Señor tuvo misericordia de nosotros. Su benignidad nos guió al arrepentimiento. Hay otros que ignoran su benignidad y no les importa en absoluto lo que acabamos de hacer en su momento, recordar la muerte del Señor por medio de la cena del Señor. Recordamos que la misericordia que Dios tuvo por nosotros, aunque es gratuita para nosotros, tuvo un costo. Aunque el Señor hoy la da de gracia y la da sin ningún merecimiento nuestro, eso no quiere decir que tuvo un alto costo. Y no fue ganado, dice Pedro, con oro, plata, piedras preciosas, sino con la sangre del Cordero, la sangre del Hijo de Dios. Cada vez que crezcamos en entender cuán graves son las consecuencias del pecado, nosotros vamos a llegar a entender la gran misericordia de Dios. Hermanos, el Señor dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. ¿La ha tenido de nosotros? Tú puedes hablar por ti mismo, ¿no es cierto? Y deberías saber si Dios ha tenido misericordia de ti. ¿Cómo podemos saber si esa misericordia de Dios reposa en nosotros? Justamente, una de las evidencias de esa misericordia es que la razón por la cual el Señor tuvo misericordia de nosotros es para que no andemos en nuestros pecados. Es para que su gloria brille en nosotros. Nosotros andamos en la oscuridad y el Señor hoy nos dice: vosotros sois la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Aquel del cual el Señor ha tenido misericordia ya no anda en tinieblas, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, fíjense en la gran misericordia de Dios, la simiente de Dios reposa en nosotros. Esa es la razón. Nuestro corazón perverso ha sido quitado y ha sido colocado un corazón de carne, un corazón compasivo. No lo ha hecho la religión, no lo ha hecho ninguna filosofía, no lo ha hecho ningún hombre. El Señor lo ha hecho por su gran misericordia, su gran misericordia. ¿Y por qué te eligió? ¿Por qué me eligió? ¿Por qué decidió hacerlo en ti y no en tu amigo? En ese que todavía está perdido y está todavía andando en sus pecados y que tú lo conoces y que le has hablado de Cristo y que no cambia y puede admirar en ti el cambio, pero él sigue. ¿Por qué no lo hizo en él? ¿Eres tú mejor que él? ¿Te ha hallado algo mejor en ti que en él? No. Él quiso tener misericordia de ti. Y hubiese podido ser tu amigo y tú y él estar sentado acá y tú en su lugar. Y así hubiese sido de nosotros. Así que la misericordia de Dios, amados, es una gracia soberana del Señor que hace descansar en los que Él quiere. No depende del que quiere, porque nadie quiere. No depende del que corre, porque nadie corre a Cristo. Depende de Dios y gloria a Dios por eso. Ahora hay algunos que han escuchado esta bendita enseñanza del Señor, de su gracia soberana, y lo que hacen es rebelarse y dicen: bueno, ya que Dios es el que elige, de repente a mí no me ha elegido, pues. Porque yo no siento nada. Justamente debería producir lo contrario. Cuando un pecador sabe que su salvación no está en sus manos, sino en las manos del Señor, entonces debe clamar al Señor por misericordia. Porque nosotros vemos todos los casos en que el hombre clamó a Cristo por misericordia, el Señor no desoyó ninguno de esos casos. Cuando vinieron los ciegos, los leprosos, uno de ellos le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor dice, teniendo misericordia de él, dice: quiero, sé limpio. ¿Hubo alguien? ¿Hubo alguien al cual el Señor lo dijo no, ahora no? Incluso aquella mujer que el Señor le dijo: oye, mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos, porque ella no era del rebaño de Israel. Y ella con fe le dijo: sí, Señor, lo sé, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Grande es tu fe, mujer. Había podido ver a Cristo mucho mejor que otros judíos. Había podido ver al Hijo de David allí. Y clamó y obtuvo misericordia. Porque Dios es fiel en sus promesas. Dice Él, al que a mí viene, no le echo fuera. Una vez un joven me dice, mira, yo he ido tantas veces al Señor, pero no recibo respuesta. Hay solamente dos cosas, o tú estás mintiendo o el Señor está mintiendo. Y como yo creo que Dios nunca miente, tú eres un gran mentiroso. ¿Tú has ido a Cristo? Yo te estoy diciendo la verdad, yo voy a Él, oro, le pido. Pero hay algo que está mal. Hay una presentación, la forma como tú te vas a Cristo, cómo te presentan, es equivocada. Hay una mancha ahí. El Señor dice que todo aquel que viene a Él no le echa fuera. Y Él invita y dice, venid a mí todo el que esté trabajado y cargado y yo os haré descansar. ¿Te dejó Dios sin respuesta a ti? ¿Nos dejó? Cuando le pedimos perdón, ¿Él dejó de perdonarnos? No. Sino que el pecador se engaña. Y justamente la persona que dice ahora, continúa en sus pecados. Porque no buscan a Dios. Buscan el consuelo por algún pecado que han cometido. Buscan que el Señor aplaque un momento el remordimiento que tienen por lo que han hecho. Pero nada más. Y luego que eso es aplacado, vuelven a su delito, vuelven a su pecado. Hermanos, el Señor ha tenido misericordia de nosotros y esa es la razón por la cual debemos alabarle y servirle y dar toda nuestra vida. Porque la misericordia de Dios no es como la misericordia de una autoridad, de un juez terrenal. No, no, la misericordia de Dios es eterna, dice la Escritura en el libro de los Salmos. En el Salmo 103, fíjense acerca de la misericordia del Señor. Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que exacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Su camino notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Hermanos, la misericordia del Señor sobre sus hijos no es por un momento. Si bien es cierto, el Señor tiene misericordia sobre el mundo, ha tenido misericordia de nosotros aún antes de conocerle a Él, preservando nuestra vida, aún en medio de nuestros pecados. Porque nosotros deberíamos ser como aquel judío que cuando pecaron, tomando las mujeres de Moab, y entristecido el pueblo, vino uno de ellos con una mujer para fornicar ante los ojos de todos sus hermanos y la metió en su tienda. Y vino uno de los hijos de Leví y entró con una lanza y los enclavó los dos allí. Y allí murió. Y apaciguó la ira de Dios. Nosotros deberíamos haber muerto cuando pecamos contra Dios. En el mismo acto, cuando nos estábamos rebelando contra Dios, deberíamos haber sido ajusticiados por el Señor. ¿Pero qué hizo Dios? Tuvo misericordia. Dios pasó por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Pasó por alto los tiempos de nuestras injusticias con la mira de proveernos de su misericordia. Y llegó el día en que nos salvó. Llegó el día en que tuvo misericordia de nosotros. Y ahora su misericordia es desde la eternidad sobre los que le temen. Es para siempre. No dejará de tener misericordia. Él ha hecho un pacto consigo mismo sobre la sangre, sobre la muerte de su Hijo, que no se volverá atrás de hacernos bien. Gloria a Dios, hermanos. Porque tú y yo, aún después de haber recibido esa misericordia, hemos vuelto a fallarle al Señor. Hemos hecho lo malo otra vez. Y somos como David, que cuando llegó el profeta Natán, es interesante lo que dice David. ¿Han leído esa parte? Segundo de Samuel, capítulo 13. ¿Han leído lo que le dice David a Natán? En la respuesta, cuando Natán le dice, oye, David, vino un hombre que tomó, un hombre pobre que tenía una sola corderita, que la cuidaba como si fuera una hija, y vino un hombre rico y la tomó. Cuando vino un visitante y tomó de este hombre pobre. Y David se encendió en ira. Dice, ese hombre debe pagar con cuatro tantos lo que hizo. ¿Por qué? Porque no tuvo misericordia de él. Así dice David. ¿Han leído esa parte? No tuvo misericordia. ¿Y él? Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Tú lo eres. Porque, amados, nosotros después de haber recibido la misericordia del Señor, después de haber recibido el perdón del Señor, no tenemos misericordia de otros. Y no rogamos por otros que han pecado de la misma manera que nosotros. Y más bien nos levantamos como jueces y somos rápidos para acusar en lugar de tener misericordia. Y el Señor dice en esta bienaventuranza que son felices, son dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quiere decir que los hijos de Dios van a tener esta bendita misericordia para seguir mostrando, para seguir exaltando a Dios a través del perdón recibido por Él. El Señor, hermanos, en su tiempo de ministerio, si hay algo que Él les mostró a Israel, fue que ellos no tenían misericordia y por lo tanto no eran hijos del Señor. A los judíos se lo mostró varias veces. Vamos a ver alguna de esas veces. En Mateo capítulo 9, del versículo 9, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor perdona a un publicano. ¿Quién era un publicano? Era una persona que servía al Imperio Romano, que se había puesto de lado de ellos cobrando impuestos a los mismos judíos. Y aparte de cobrar, estas personas cobraban de más. Y parte de esas ganancias se las quedaban ellos. Zaqueo era un publicano. Y el Señor llama a Mateo del lugar donde está haciendo esta labor. Le perdona. Va a su casa. ¿Y qué amigos tenía Mateo? Publicano. Porque los publicanos eran despreciados por el pueblo de Israel. Nadie andaba con ellos. Y llegaron los demás y estaba Jesús entre ellos. Los fariseos dicen, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Ellos se deberían gozar de que ese maestro que enseñaba el camino de la verdad ahora estaba sentado con aquellos que ellos despreciaban y que habían torcido el camino. Pero ellos deberían gozarse. Pero ellos no tenían compasión. Para los fariseos, los publicanos, su condenación ya estaba sellada. Ya no había opción para ellos. Por haber hecho lo que hicieron, están fuera. Y no había para ellos misericordia. Por eso es que el Señor cita aquí el texto de Oseas y le dice, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque los fariseos eran muy hábiles para presentar sacrificios, sus ofrendas, sus diezmos, sus oraciones, su vida religiosa, pero no había misericordia en ellos. En Mateo capítulo 12, en aquel tiempo iba Jesús, versículo 1, por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Estos hombres que tenían hambre tomaron las espigas, las comieron, y para ellos eso estaba prohibido. Y el Señor no prohibía el que una necesidad se pudiese cubrir aún en el día de reposo. Pero ellos no tenían para nada compasión de ellos. Eran personas inmisericordias. Y el Señor otra vez le dice, id y aprended, misericordia quiero y no sacrificio. En Lucas, aquí mismo antes de pasar a Lucas, el versículo 9, hay otro caso.

Pero no se iba a gozar cuando un pecador, cuando un publicano, cuando una ramera era perdonada. A esta parábola de la oveja perdida se le ha dado un cambio. Y se ha hablado del pastor que busca una oveja, pero la enseñanza de la parábola principal es enseñarle a aquellas personas que hacían esto, que se gozaban al hallar un animal perdido. Pero no se gozaban que el Señor perdonara los pecados de sus paisanos. Y en la tercera parábola de este capítulo, el Señor muestra al hijo perdido. Un hijo al cual el padre da su herencia y él la desperdicia y gasta sus bienes con rameras y haciendo el mal, y luego de esta condición alza sus ojos al cielo y dice: en la casa de mi padre hay comida, hay lugar, voy a volver y diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Y vuelve y el padre lo recibe gozoso. Y el padre se alegra de que su hijo vuelva. Pero el hijo mayor, cuando oye la fiesta que había hecho su padre por regreso de su hijo, se molesta. Y recrimina al padre y no quiere participar de esa alegría. Y se queda afuera. Y la enseñanza en esa parábola es: ustedes que critican que Jesús recibe a los pecadores y a los publicanos y con ellos come, ustedes son como ese hijo, que no se gozan en que Dios perdone pecados y misericordias. No son misericordiosos, no van a alcanzar misericordia. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros con respecto a esto? ¿Anhelamos que los pecadores alcancen la misericordia de Dios? ¿La misericordia de Dios? ¿Anhelamos que sean hallados? Yo doy gracias a Dios porque en las reuniones de oración estamos orando por nuestros familiares que están sin Cristo. Nuestros familiares ya han negado muchas veces el Evangelio, han tenido en poco el mensaje de salvación. Pero nosotros seguimos teniendo misericordia de ellos, ¿no? No decimos: ya están condenados, ya hasta aquí, no les voy a hablar más. Porque aún no le hablemos más, seguimos orando por ellos. Porque esperamos que Dios tenga misericordia de ellos. Porque a veces nosotros decimos: mientras hay vida, hay esperanza. Esa no es una verdad completa. Porque hay otras personas que en vida ya no tuvieron esperanza. Porque el Señor tiene un tiempo para su misericordia. Nosotros decimos eso: mientras hay vida hay esperanza. Pero yo quiero mostrarle algunas veces que en vida el Señor ha determinado no mostrar ya su misericordia. Y esto es para que temamos, para que creamos de que Dios tiene un tiempo. Y a Él le pertenece eso, no al hombre, no a nosotros, sino a Él. Vamos a Números capítulo 14. Ya habían enviado los espías y habían vuelto, ¿cuántos? 10, diciendo: no vamos a entrar. Sí, la tierra es buena, pero no vamos a poder. Y el pueblo se desanimó. Y otra vez: ¿por qué nos ha sacado aquí para que muramos? Dos de ellos dijeron: sí, sí podemos. Y el Señor se enojó. El Señor les dijo ante su pecado que no iban a entrar, no iban a entrar. Y el Señor ahí mismo los iba a destruir. Y Moisés intercede y dice: Señor, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Versículo 18. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb y a Josué. ¿Y qué hizo el pueblo? Cuando el Señor les dijo esto, versículo 39. El pueblo ahora dice: y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento del Señor? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque el Señor no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir al Señor, por eso no estará el Señor con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto del Señor y Moisés no se apartaron del medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron. Y los derrotaron persiguiéndolos hasta ahora. No es cuando tú quieres. No es cuando uno quiere. Y no es cuando el tiempo que tú quieras. El Señor tiene un tiempo y el Señor dice: hasta aquí nomás. Y el Señor tuvo misericordia porque no los mató en el acto. No los mató en ese momento. Pero dijo: como es que he jurado, ninguno entrará. Y les comunica esto a Moisés, y al día siguiente: ahora sí, aquí estamos, para subir al lugar del Señor. Ya no. Sí, estamos. No, ya. Y se obstinaron. Dice allí: sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Amados, Dios es fuego consumidor, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. La misericordia del Señor no es para que nosotros juguemos, no es para decir, ya, como decía un hombre por ahí, no, y no creo que sea el único, ya en mi vejez vendré al Señor, ya con mis huesos los entregaré al Señor. Nunca tuvo tiempo para entregarse al Señor. Nunca. Otro. Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y Esaú lloró amargamente y le dice: padre, ¿no has dejado una bendición para mí? Quiso la bendición, ya no hubo. Es que la idea que tienen de Dios es que Dios es un viejito complaciente, que está ahí como un abuelito. Hermanos, Dios es fuego consumidor. Y aquí dice la Escritura que deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque lo procuró con lágrimas. Puedes derramar, puedes llenar cuartos de lágrimas cuando el Señor dice no, ya es no. Él determina algo y Él determina y es así. La misericordia de Dios no se complace con el pecado. Tiene compasión del pecador. Pero el Señor dice en su palabra, llamándonos a la salvación, Él dice en 2 Corintios 6, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El Señor hablando a Israel, creyendo ellos ser mejores que Sodoma y Gomorra, creyendo ser mejores que aquellos a los cuales les cayó una rueda desde la altura de un muro. El Señor le dice, ¿ustedes piensan que esos fueron peores pecadores que ustedes? No, os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Saben el gran engaño? Es que una persona puede llegar a creerse mejor que otra. Y claro, dice, yo no hago estas cosas, yo no soy un sodomita, yo no robo, no mato, yo, ese, que Dios tenga misericordia de ese, yo no soy tan malo. Y tú te crees mejor como el fariseo. Y realmente el fariseo tenía una vida, no se acostaba con nadie, no fornicaba, no adulteraba. Vivía una vida religiosa. Y el Señor le dice, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Que recorréis mar y cielo para ser un prosélito y una vez hecho lo hacéis dos veces hijo del infierno. Ciegos, guías de ciegos. Porque la religión, hermanos, mata. La religión engaña. La religión del hombre ha llevado a muchos millares al infierno, haciéndoles creer que son mejores que otros. Sin embargo, la gracia de Dios nos dice que somos culpables y que la misericordia de Dios es la que debemos recibir para nuestra salvación. Amados, ¿tenemos misericordia de los demás? Ahora, ya no de los nuestros, ya no de los familiares a los cuales nos une un afecto fraternal, a otros amical, pero ¿qué de aquellos que por ahí nos causan indignación? ¿O son nuestros enemigos, no habiéndolos buscado nosotros? ¿Qué queremos de ellos? Porque la misericordia del Señor fue mostrada a sus enemigos. Nosotros éramos enemigos de Dios. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora hemos alcanzado misericordia. ¿Cómo está nuestro corazón hacia los que no nos caen bien, o los que nos han hecho algún mal, o los que nos han calumniado, o los que un día hablaron cosas indebidas de nosotros? ¿Cómo está nuestro corazón hacia ellos? Porque es ahí donde hay que mostrar misericordia. A los que nos hicieron alguna injusticia, ¿cómo está nuestro corazón allí? Porque saludar a los que nos saludan es fácil, ¿no? Hacer bien al que nos hace bien también es fácil. Pero bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos ultrajan, por aquellos que están en contra del camino del Señor, ¿tenemos misericordia de ellos? ¿Tenemos las mismas palabras y el corazón de Esteban orando, Señor, no le tomes en cuenta este pecado? Miren algunos textos. En Colosenses 3:12 dice el Señor: vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esta entrañable misericordia es de la misma que habla en Lucas, en la profecía de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, al versículo 76, y dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dios nos pide, hermanos, que nos vistamos de esta entrañable misericordia, de esta entrañable misericordia, que debemos perdonar a otros. Y si tenemos queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, también debemos hacerlo nosotros. Hermanos, muchos de los problemas en nuestro hogar, en nuestras familias y aún en la iglesia vienen por esta falta de misericordia. Hay esposas que son del Señor, pero no le perdonan las ofensas a su esposo. No se la perdonan. Pueden comer, pueden así, ya también, pero esa ofensita así la tienen clavadita ahí. Y cuando quieren la sacan. Viceversa también. Esposos que no perdonan, tienen el rencor, la rencilla ahí presente, o la han guardado bien, como una carta bajo la manga, y cuando quieren la muestran. Y uno cree que tiene esa potestad o ese derecho de no perdonar. Porque me han ofendido, me has hecho algo, ¿no? De eso no lo voy a olvidar nunca. Decía una mujer de su esposo: todo lo he perdonado, pero esto no se lo voy a perdonar. No se lo voy a perdonar. Si me ruegue, me llore, se arrodille, no lo voy a perdonar. Wow. ¿Tú conoces al Señor? Le decía. Bueno, esa es otra cosa. No es otra cosa. ¿Cómo es que otra cosa? Yo sé que el Señor perdona todo el pecado, pero a mí me ha hecho y ya, yo no puedo perdonar. Yo sí le digo, bueno, vamos a ver algo para terminar. Mateo 18. Porque si no somos misericordiosos, no somos del Señor, nada más. Porque si no perdonamos a los demás las ofensas, miren lo que dice el Señor. Mateo capítulo 18, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La misma palabra, ¿no? Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron muchos y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El misericordioso alcanzará misericordia. El que no perdona no conoce al Señor. Y si conoce al Señor y no perdona, el Señor le va a castigar para que perdone. Con esto, no es una excusa para los pecadores. No es una excusa para que yo peque y después venga y digo, no, exija. La misericordia no se exige. La misericordia es una obra de gracia del Señor. Y es algo que el Señor nos pide que tengamos. En el Salmo 18, 25, el Señor dice que Él se mostrará misericordioso con los misericordiosos, pero severo serás con el impío. El mismo Señor que es misericordioso, el que nos pide tener misericordia, pero a Él le pertenece ese juicio. Nosotros deberemos tener misericordia y compasión porque nosotros hemos sido perdonados. Amados, tenemos una gran tarea del Señor para nosotros, demostrar su misericordia. ¿Y qué manera mejor que mostrar la misericordia de Dios que a través del Evangelio? Que a través de la gracia del Señor, que a través de hacer elocuentes mediadores para decirle a los pecadores que el Señor tuvo misericordia de ellos, para que ellos se puedan arrepentir y alcanzar la gracia de Dios. Que esto sea, hermanos, nuestra vida hasta que el Señor nos lleve, el ser misericordiosos. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, Padre. Reconocemos, Señor, que muchas veces no hemos tenido misericordia. Muchas veces hemos respondido con indignación, como la de David. Nos hemos creído mejor, siendo, Señor, igual o peor. Te rogamos, Señor, que esta misericordia nos acompañe cuando veamos a aquel pecador, a un impenitente, como lo éramos nosotros. Que podamos tener compasión de aquellas personas que todavía, Señor, que no han escuchado el Evangelio y viven en sus pecados. Por lo menos muchos ya hemos escuchado. Señor, que abramos nuestros labios para llevarles mensajes de salvación, no de condenación, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a no caer en un corazón hipócrita, en un corazón insensible, Señor. Ayúdanos a ser misericordiosos, como tú lo eres, Padre. A tu nombre, gloria, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amados.